patriarcal. Bien, hola acá, Cecilia. Acá ya la tenemos en línea. Muy buenos días, Cecilia. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, te escuchamos un poquito bajito. Esperamos poder escucharte bien ahora que se vaya acomodando un poco esto. ¿Cómo estás, Cecilia? Un gusto tenerte en las columnas de los días martes de Agencia para la Libertad. Bienvenida al Enredando las Mañanas. Bueno, muchísimas gracias. Bien, bueno, estábamos presentando el tema que nos ibas a contar hoy en detalle, que tiene que ver con lo que está sucediendo en este juicio. Por segunda vez enjuician a María, una mujer que atraviesa todo tipo de injusticias en este sistema patriarcal y que le cae con muchísima crudeza. Sí, este caso... Para nosotros, bueno, esta causa nosotros la llamamos la causa revancha contra María Obando. María había sido llevada a juicio acusada de no haber impedido la muerte de una de sus hijas por desnutrición en el año 2012. Se hizo juicio, pero ella estaba presa desde el año 2011. Y aquel caso que tuvo mucha repercusión, vino mucha gente a observar el juicio y tuvo muchas intervenciones, observaciones, participación a través de Amicus Curiae, desnudó la manera habitual del accionar judicial con las mujeres pobres, con los sectores vulnerables, más vulnerables de la sociedad, ¿no? María es una mujer que ha sido violentada toda su vida, creció en un contexto de extrema pobreza, tenía en ese momento 37 años y 13 hijos, había sido ya muy maltratada desde niña, había sido entregada como mujer de un hombre mucho mayor cuando tenía 12 años, con un personaje que la maltrataba terriblemente, con el cual tuvo 9 hijos, era analfabeta, vivía en condiciones pero de extrema indigencia y también por esta situación de indefensión en la que estaba, había sufrido el abuso de parte de actores del Estado, ¿no? Por ejemplo, el intendente de Colonia Amado, que era donde vivía ella en ese tiempo, la obligaba a sacar piedras en la cantera municipal a cambio de la tarjeta alimentaria, que es un beneficio social que no implica contraprestación laboral, ¿no? Y ella, embarazada, picaba piedras para el empedrado de calle. Todo tipo de atropellos, es increíble. Además, esos atropellos no fueron simplemente por su pobreza, sino que hay muchos actores del Estado en esta situación, que tuvieron un accionar muy miserable al momento del juicio, tanto las trabajadoras sociales, los trabajadores, lamentablemente, también de las áreas de salud, que asistían a sus hijas, que la recibieron innumerables veces con estas criaturas que estaban desnutridas y que no hicieron ningún tipo de... operación para evitar la muerte de estas niñas, que no estaban enfermas, estaba desnutrida y murió de hambre. O sea, que hubo un abandono total de parte del Estado, y después ella fue llevada a juicio como que ella fuera la única responsable de esa situación de la muerte de la niña, ¿no? También, bueno, de parte de las maestras, de las otras hijas, bueno, como que hubo toda una cuestión de los diferentes actores y operadores del Estado de responsabilizar a María por la situación de su familia, pero de que el Estado no la ayudó en ese momento, y ella fue muy criminalizada, y a partir de que la absolvieron, de todas maneras, la justicia la siguió hostigando, sobre todo la justicia de familia, a través de una jueza, que era la jueza Posca, que después en 2017 tuvo que renunciar porque iba a ser llevada a jury por mal desempeño de sus funciones. Como María no tenía muchos elementos y también tenía muy naturalizadas estas situaciones de violencia, muchas veces no contaba a la gente que la estuvo ayudando en ese juicio las situaciones que se le fueron presentando después de su absolución. Por ejemplo, el acoso que venía ejerciendo sobre ella y su familia la jueza Margarita Posca, que decidió que más allá de que ella había sido absuelta, ella era una mala madre y que no estaba en condiciones realmente de criar a sus hijos, entonces estableció una especie de vigilancia permanente sobre ella. No la notificaba, sino que le mandaba un patrullero a que busque a sus hijas y se las llevaban a todas o al juzgado o al hospital y las revisaban. Le hacía esto permanentemente, ella recibía la visita, digamos, de la policía y tenía que presentarse al juzgado así sorpresivamente, así que es como que sobre ellos siempre hubo acoso y también vigilancia policial. Así que a nosotros nos resulta sumamente chocante saber que después de eso además le imputaron por haber permitido el abuso sexual de niñas. Estas niñas estaban bajo su vigilancia cuando en ese momento ya estaban estrictamente vigiladas por el juzgado de familia y no encontraron en ese tiempo ninguna excusa para decir que ella las tenía abandonadas. Y también decimos que es una causa revancha porque todo este mecanismo se activó especialmente cuando ella presentó una demanda al Estado por ese tiempo que había estado injustamente detenida. Y ahí recrudeció la persecución judicial y la terminaron imputando a ella por haber permitido el abuso sexual de las niñas. Y ayer, en la primera audiencia de juicio, el fiscal pidió la ampliación de la acusación para incluir la figura de corrupción de menores, que es mucho más grave inclusive que la acusación actual que tiene. Entonces ahora se le agrega la corrupción de menores y se la acusa de eso. La verdad que te escuchamos con detenimiento, Cecilia, y no nos cuesta entender que esto esté sucediendo en pleno siglo XXI. Son muchas las variables y las irregularidades que recaen sobre María. Y que ustedes las detallan con, allí las van relatando minuciosamente, y en este momento ahora incluso se agrava por corrupción de menores. La verdad que es si no nos lo estuvieran relatando ustedes, la verdad es que sería casi difícil de creer. A mí me cuesta muchísimo, la verdad, seguir esto. Sí, a nosotros no nos deja de sorprender. Nosotros somos parte de un equipo de derechos humanos que uno de los ejes principales de trabajo tiene que ver con estas cuestiones de judicialización, sí, y criminalización de la pobreza y particularmente sobre mujeres. Somos un equipo que ha estado en diferentes instancias acá en Misiones con este tipo de casos. Por ejemplo, varios de nuestros compañeros fueron parte no solamente ya de la primera defensa de María Obando en aquel juicio del 2012, sino también después de Victoria Aguirre, que también fue, sí, acusada de haber matado a su hija en algo que la fiscalía no investigó los hechos. Después la absolvieron a ella y a su concubino porque realmente no habían investigado ni siquiera cómo había sido la mecánica de muerte. Después tuvimos el año pasado el caso de Miriam Bogado, que es una joven de Guaraní, que también fue acusada de haber matado a una bebé que técnicamente había sido muerta y que realmente no tenía condiciones de sobrevivir, y cuando la niña murió no tampoco investigaron realmente qué había pasado, no pudieron establecer ni siquiera el escenario de muerte, ni siquiera la data de muerte, pero sin embargo también la criminalizaron. Y lo que nosotros encontramos cuando nos acercamos a estos casos es que la justicia actúa muy rápidamente contra estos sectores vulnerables, que hay un ensañamiento cada vez mayor hacia mujeres, pero que es más bien de clase. Y además, por ejemplo, en este caso, en este afán de la justicia de implicar a María y volver a imputarla, hay algo en el medio que a nosotros no se nos puede pasar por alto, y es que estas niñas efectivamente tienen signos de abuso sexual. Y que la justicia tiene que dar muchas explicaciones, tanto la justicia, claro, penal como la justicia, claro, de familia. Porque cuando María estuvo presa, la jueza Posca repartió a todos los niños menores que tenía María en ese momento, que eran 5, y a una de sus nietas también. Y no, después, cuando la defensa se presentó a pedir informes acerca de todos estos niños, no tenían ningún informe, no sabían a ciencia cierta dónde estaban. Una de las cosas que nosotros creemos es que en ese tiempo la familia guardadora las había llevado a Paraguay. Lo más notable también es que esta familia guardadora dice la señora que es la abuela, por ejemplo, pero que sería la abuela paterna, cuando estas niñas nunca tuvieron un padre reconocido, y eso a los jueces no le interesó, claro, nunca trató de comprobar ese vínculo. Tampoco se le hizo ningún seguimiento, siendo que en el tiempo que las niñas estuvieron bajo guarda de María, estaban prácticamente todo el tiempo con ese patrullero en la puerta, llevándola al juzgado en cualquier momento, llevando a las niñas al hospital en cualquier momento, o pidiendo el informe a la escuela en todo el tiempo. Cuando las niñas fueron regresadas a esa familia guardadora, ya no hubo ningún seguimiento. Hoy en día no saben ni dónde viven directamente. Y una de las cosas que nos parece muy grave es que no se investigó si esos abusos sexuales no ocurrieron en ese ámbito, claro, en la familia guardadora. Claro. Cecilia. A la justicia no le interesa qué haya pasado con esas niñas. Y sí. Cecilia, actualmente María, ¿qué edad está teniendo? Ahora María tiene 44 años. 44 años, atravesando un segundo juicio, Que nunca termina esta que no, vida. y lo que vos decís, se repiten los patrones de criminalización hacia la mujer y de estratos populares, a las mujeres pobres, y ahí qué rápido que actúa el Estado, pero cuán ausente está en todo lo anterior, en la pobreza estructural que atraviesan las mujeres que vos nos estás nombrando. Allí el Estado está totalmente ausente, pero actúa con total rapidez para criminalizar, para culpabilizar y encarcelar y enjuiciar a las mujeres, dotándolas de la total responsabilidad de lo que le acontece en un contexto de pobreza estructural. Y todo encaja en estas piezas que vos estás relatando, ¿verdad? Claro, nosotros vemos eso, esa ausencia de la asistencia y después la dureza con la que se las criminaliza. Pero además, en este caso de María Obando, y nos tememos que puede pasar también con el de Victoria Aguirre, es que la justicia tampoco deja las cosas ahí, como que a estas personas que se atrevieron a enfrentarlos, a generar solidaridad, a generar un marco de defensa y que las organizaciones se acercan y las rodean y se ponen en tela de juicio, lo que hace la justicia, hay después un intento de revancha, Claro, ¿no? lo que decían. Que es lo que está pasando ahora. Una de las cosas que me están informando ahora es que finalmente hago en estos minutos, el presidente del tribunal que estaba llevando adelante el juicio se inhibió, así que ahora se va a suspender el juicio. Pero eso no quiere decir que la causa no vaya a proseguir, o sea, van a tener que volver a componer el tribunal. Y van a continuar incluso con lo que nos ha estado preocupando también estos días, con las declaraciones del fiscal, que lo que demuestra es un nivel de odio y hasta de implicancia personal de parte de él en contra de María, que es llamativo, ¿no? Fuera totalmente de todo tipo de objetividad. Y eso nos habla de que el Poder Judicial quedó muy dolido con esa absolución del 2012. Y que están dispuestos a seguir encarnizándose con una familia que realmente sigue siendo muy pobre, a la cual el Estado registró después del juicio. Por ejemplo, a María le dieron una casa después de eso, ¿no? En El Dorado. Pero tampoco le solucionó muchos de los problemas que tiene, incluso también porque han generado desde la justicia una campaña tan grande en contra de ella que todos los medios de esa zona se han encargado de seguir estigmatizándola, entonces eso se nota mucho después en las actitudes de la gente, de sus mismos vecinos con ella, y la verdad es que nosotros creemos que ella tiene como una cuestión ya aprendida de resistencia y de omitir ciertas cuestiones para poder seguir viviendo, pero que constituye un nivel de acoso permanente que es muy grave también. Claro, campañas de desprestigio, de ensañamiento contra ella, qué grave. Y vos recién nos decías, Cecilia, que sos parte también de esta organización de derechos humanos que está haciendo este seguimiento y acompañamiento a estas mujeres. ¿Cómo trabajan? ¿Desde hace cuánto tiempo están organizados en este grupo de derechos humanos? Bueno, este grupo se pudo volver a conformar en febrero de este año, pero nosotros somos, o sea, el grupo está constituido por gente que venimos trabajando diversos casos hace bastante tiempo de diferentes organizaciones, y es como que eso no tenía una forma definida. Cuando fue la absolución de Cristina Vázquez en diciembre, nosotros nos volvimos a reunir, ahí vino Nora Cortina, nos visitó y nos retó por nuestra desorganización. Y bueno, nosotros habíamos estado tratando de darle una forma más definida a esto desde hace varios años y trabajamos, por ejemplo, bueno, y otros casos de gatillo fácil, de crímenes así, de violencia represiva del Estado, bueno, todas esas cosas, pero recién en febrero de este año pudimos ponerle un nombre a este espacio que se llama Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género. Ya trabajamos también en este caso que les decía la chica en Vial el año pasado y Sí. fuimos conformando un equipo medianamente estable, bastante diverso en cuanto a orígenes políticos y también a oficios. Hay abogados, hay antropólogos, hay trabajadores sociales, comunicadores, bueno, todo. Y bueno, y la verdad que estamos un poco cargados porque tenemos mucha demanda. Estuvimos también interviniendo en el caso de las niñas que asesinaron en Paraguay, que de Sí, hecho todavía sí, hacemos sí. acompañamiento y que tendremos trabajo. estamos tratando de acompañar también a Cecilia Rojas, que es la otra chica que fue absuelta junto a Cristina Vázquez en esa causa, que es un escándalo en cuanto a cómo señala, con qué facilidad la justicia misionera condena a gente sin pruebas. Sí, o sea, tenemos bastantes frentes abiertos en este momento. Mucho por hacer y acompañar. Entonces, volviendo a la situación de María, entonces nos decías que te informaron que el juicio se ha suspendido momentáneamente, lo que implicaría que en algún momento, cuando lo determine la justicia, va a seguir el juicio o cómo es la situación. Sí, lo que pasó fue que ayer, durante la jornada de presentación, digamos, de las pruebas y la lectura de elevación a juicio y todas esas cosas, las defensas interpusieron una serie de nulidades que eran muy básicas. Una de las cosas a las que se pusieron fue que se amplíe la acusación, porque no hay pruebas para hacerlo, no hay nada con que argumentarlo, y eso se tenía que resolver hoy. Cuando se resolvió, el presidente del tribunal votó a favor de las nulidades y los dos vocales votaron en contra. Entonces el presidente se inhibió, y bueno, al inhibirse el presidente se tiene que reformular la conformación de ese tribunal. Esto no hace caer la causa de ninguna manera, sino que se suspende hasta que se pueda volver a conformar el tribunal, que todavía ya nos queda en esta semana, pero va a seguir. Y ya sabemos que es muy probable que en ese tribunal estén estas dos vocales que votaron en contra de las nulidades, que eran muy básicas realmente. Así que bueno, ninguna confianza en lugar de Ninguna confianza. Y mientras tanto, la vida cotidiana de María, ¿cómo es? ¿Está con sus hijos? ¿Puede verlos? Bueno, ahí hubo muchas cosas. Primero, que estas niñas, que son las víctimas, nunca, o sea, se las restituyeron en un tiempo, después de que ella salió en libertad en el 2012, y poco tiempo después se las quitaron. Y fueron a parar a esta familia, y nosotros decimos que muy probablemente sea el ámbito donde fueron abusadas. Ella no las ve a esas niñas, no viven tampoco ahí en el Dorado, están en Puerto Esperanza, es a unos 50 kilómetros, pero ella no puede ir a verlas por el nivel de hostilidad que hay con esta familia y que ejercen contra ella, ¿no? Después, ella tiene una gran cantidad de hijos que son grandes, porque ella empezó a tener hijos desde que tenía 12 años o 13 años, ella tiene 44 ahora. Varias de sus hijas, en medio de toda esta situación, también fueron acosadas judicialmente, y una de sus hijas, que es la madre de una de estas niñas, le quitaron varias de sus hijas, incluso hubo unas mellizas que se las dieron en adopción, y ella nunca ha entendido toda esta situación, ¿no? Porque no se la explicaron y porque tiene un leve retraso madurativo. Y bueno, y después quedan con ella algunos de los chicos más chiquitos. Por ejemplo, Roque era un niño que tenía 5 años cuando ya le metieron presa. La jueza Posca se lo entregó a los abuelos, a los padres de María, y después nunca aceptó hacer el proceso de revinculación, nunca lo restituyó. Y este niño se terminó escapando de la casa de sus abuelos para volver con María. Y bueno, tuvieron que los abogados hacer ahí unos trámites para darle la guarda a una de las hermanas, porque la jueza se negó a dársela a María. O sea que la familia fue la víctima, digamos, de todo esto. El nivel de daño que le hicieron a los vínculos es muy grave. Muy grave los daños causados por el Estado a esta familia. Cecilia, no sé qué queda por agregar, si querés agregar algo más en estos últimos minutitos que nos quedan en el Enredando las Mañanas. No, en realidad nosotros hacemos también una reflexión, digamos, sobre el carácter de la justicia. Nos parece, hemos estado viendo irregularidades terribles también en este afán de complicarla a María en una nueva situación. Además de que no se investigó durante todos esos años, la justicia no sabe ni siquiera dónde están estas niñas en este momento, no saben cómo viven, no saben con quién viven, qué cantidad de gente hay en esa casa, qué recursos tienen, no saben absolutamente nada, o sea que no saben, ni si están bien, ni si están mal, no lo saben. Otra cosa que a nosotros nos preocupa es que para poder cerrar ese paquete, ellos acusaron a dos niños, que en ese momento eran niños, tenían 16, 17 años, de ser los abusadores de esta hija y esta nieta de María. Esos chicos están presos hace 5 años y 4 meses, con una prisión preventiva totalmente excedida. También chicos del entorno de María con la misma vulnerabilidad, que eran peones rurales, eran cosecheros, digamos, gente que no tuvo ni siquiera acceso a un abogado, están yendo a juicio con el abogado, un defensor oficial, que nosotros consideramos que hizo un buen trabajo, pero por ejemplo a él se le pasó el dato de que en esa imprecisión, la fiscalía cuando presenta la acusación lo hace de una manera sumamente imprecisa. Dice que ellas fueron abusadas, pero no dice ni cuándo, ni dónde, ni cómo. Simplemente dan esos nombres. Y dentro de eso, al defensor se le pasó el hecho de que esos niños en ese tiempo más aproximado que a la fiscalía eran menores. Ellos ni siquiera deberían haber llegado a ese juicio. Deberían haber sido juzgados en tal caso por el Tribunal de la Justicia Penal Juvenil. Claro, claro. Y ellos sí, lo que se presentó a través de este defensor es el pedido de excarcelación, porque tenían la preventiva vencida, y esto es algo que siempre se les negó. O sea, que llevan más de 5 años presos ahí, con lo cual nuestra duda es si la justicia los va a absolver, si realmente hace lo que tiene que hacer porque no hay pruebas, o si los van a condenar para justificar el tiempo que ya estuvieron presos. Eso también es algo que nos inquieta, el abuso de la prisión preventiva de manera sistemática, y que lógicamente eso se hace sobre estos sectores vulnerables, no se hace sobre cualquiera. Claro, por supuesto, así es. Bueno, Cecilia, te agradecemos muchísimo el contacto y por este relato detallado de lo que sucede en el juicio de María Ramona Obando. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. Seguramente vamos a tener más para seguir contando ahora en adelante. Por supuesto, hay muchas variables en este caso, así que entraremos en contacto en otro momento. Muchísimas gracias y seguimos en el Enredando las Mañanas. Hasta luego, Cecilia. Hasta luego. Abrazo. Abrazo.